Y bien, esta fue la primer parte de la entrevista que tuvo Fabián Carballo con Jordi Catzamillana, coordinador de la campaña antitaurina de la Liga contra los Deportes Crueles. Las luces brillantes iluminando calles y escaparates marcan el comienzo del desfreno navideño. Se recomienda utilizar focos de bajo consumo, microbombillas, módulos que, sin restar calidad decorativa, reducen un tercio del consumo eléctrico. Estas y otras medidas adoptadas por comerciantes y administraciones locales reducirán notablemente el consumo. Olín Cabán, por una Navidad más verde. Regreso aquí con Jordi. Algo que me gustaría preguntarte directamente es ¿por qué razón el movimiento taurino es internacional y concretamente para nuestro país? ¿Cómo ves el movimiento antitaurino en México? ¿Hacia dónde va? Sí, el movimiento antitaurino en el mundo se está haciendo más y más internacional y la prueba es mi visita aquí en México y en Ecuador y en Perú. Es la primera vez que un grupo europeo empieza a trabajar con grupos latinoamericanos. Eso ya es una prueba de esa internacionalidad, ¿no? Pero todos los países van en la misma dirección. Algunos están más avanzados que otros. Algunos países ya tienen legislación de protección animal, como muchos de los estados de México. Otros países pues no tienen, como por ejemplo pues Ecuador. Pues Ecuador no tiene ley de protección animal. Pero por ejemplo Perú es un ejemplo bastante interesante con comparación a México. Perú tiene una ley de protección animal nacional que es muy parecida a las diversas leyes de protección animal que existen en los estados mexicanos. Y es parecida en el sentido que dice que los animales no se pueden torturar ni herir, pero tiene una cláusula que pone como excepción pues las corridas de toros, peleas de gallos, es la misma situación. Pero ahora en Perú se está creando una nueva ley, un proyecto de ley que se está debatiendo en el pleno. Pero peruano, para eliminar esa excepción. Ya había una ley y ahora se está modificando para que finalmente las corridas ya no se acepten. Eso es la dirección que tendrá que seguir también cualquiera de los estados en México que tienen esa ley. Si tiene una ley que exceptúa las corridas, pues se tiene que modificar esa ley, porque esa es la dirección que todo país civilizado va. Todo país civilizado en este siglo lo que tiene en cuenta es que la protección animal es un valor real de este siglo, que tradición ya no es tan importante. Tradición hace siglos era un valor importante, hoy es menos importante que la protección animal, y la prueba es la prohibición de la caza al zorro que la Liga consiguió en Inglaterra, que simplemente era una cuestión de tradición contra protección animal, y la tradición perdió y protección animal ganó, y esa es una tendencia que se verá en todos los países que se quieran considerar civilizados. Los que sean más civilizados, más avanzados, pues tengan más leyes o llegarán a ese punto más rápido, pero tarde o temprano se llegará a una civilización donde animales se respetarán y tradiciones que no tienen ningún lugar, que son simplemente entretenimiento viendo animales sufriendo, pues desaparecerán de este planeta. Jordi, en cuanto a esto, me recuerda el objetivo de nuestro programa, es difundir la cultura ambiental. La cultura ambiental para nosotros es muy grande, tiene que ver con muchas cosas, y dentro de ellas es el respeto a las otras especies, puesto que recordemos que ya algún momento nos lo explicó Peter Singer en su libro de Liberación Animal, somos solo una especie más, y realmente no podemos ubicarnos en el centro del planeta, porque ni siquiera el planeta puede funcionar con solamente nosotros, es lo que debemos de entender. Ahora, me recuerda otra cosa también esto. Uno de los argumentos más fuertes que yo he visto por parte de las personas que trabajan en cuanto a las corridas es de que ellos están conservando una especie. Que bueno, realmente la especie que es el caso del toro, ¿no? Que si ellos no trabajaran con esa especie, la especie o variedad, no sé el caso, habría que revisarlo, moriría, ¿no? ¿Tú qué opinas acerca de esto? Yo tengo una respuesta muy clara a esa cuestión que se pone muchas veces en debates, ¿no? No es cierto que los toros son una especie, esa es la primera respuesta, ¿no? No son una especie, son una raza creada por el hombre. No existían toros antes de que el hombre crió desde un toro primitivo una variedad para la lidia. Entonces la respuesta es ojalá que no exista ni un toro de lidia, ojalá que se extingan todos, porque cuando no haya toro de lidia ya no habrá todo el día sufriendo, porque no hay ninguna obligación biológica o ecológica para preservar especies o variedades creadas por el hombre. Las variedades creadas por el hombre no son especies, no tienen una categoría de conservación, no hay ningún grupo de conservación mundial que protege especies domésticas de abejas, de ovejas, de patos. La conservación, la ecología solo es de especies biológicas que han evolucionado a través de selección natural, y los toros no son, los toros de lidia no son especies biológicas. Lo que tiene que pasar es que en un mundo donde se prohíban los toros, pues se para la criación del toro de lidia, se le mantiene ahí vivo sin criarlo, que se muera de viejo en buenas condiciones, comiendo hierba, no en una plaza en la arena, y se para la criación, y todos los criaderos de toros de lidia pues que cambien su profesión, que si quieren seguir criando, que crían otros animales, pero que no crían toros de lidia. Ahí no hay drama, no hay tiendo, simplemente es eliminar lo que es una aberración humana, que es un animal creado y criado para ser más agresivo de lo que necesita y para morir de una forma terrible en el ruedo. El día que se prohíban las corridas es el día que gradualmente habrá menos y menos toros de lidia, y eso será el objetivo, será un objetivo adecuado. Y si un taurino que quiere defender la corrida y está súper preocupado por la extinción de lo que él llama su raza, si ese taurino es tan ecologista, pues que acabe con las corridas y se dedique a la ecología, que estudie ecología, que se dedique a conservar las especies indígenas de cada país, y que no pierda su tiempo vistiéndose de luces, bebiendo vino y clavando espadas a un toro indefenso. Esa también a su vez me lleva a otra pregunta. Usualmente se comenta que diversas manifestaciones, entre las cuales tenemos por ejemplo la matanza de delfines en Japón, tenemos la caza de ballena por algunos grupos indígenas que en parte es ritual, pues realmente lo han hecho para, en algunos casos, para hacer negocios, se ha sabido. Y finalmente, el caso de los toros. ¿Cómo luchar de alguna forma o cómo enfocarse contra esto? Que de alguna forma sería como acabar con una tradición que tiene mucho tiempo, etcétera. Y lo digo desde diversas formas. Culturalmente, ¿cómo luchar contra ello? Que finalmente, pues muchas personas estamos en contra de esto, ¿no? Pero digamos a nivel cultural, mundial, ¿cómo abordar este tema para acabar con él o para modificarlo? Bueno, el primer paso es que es un paso semántico, es redefinir el concepto de tradición. Tradición es un término que se usa como excusa de muchas cosas crueles, no solo a animales, a humanos. La quemada de cristianos en Roma era una tradición. Los tradicionalistas tendrían que imponer que cada cristiano se tendría que matar con un león si quieren mantener la tradición. ¿Y por qué no lo hacen? Porque tradición no significa lo mismo que pasado. Pasado es pasado, es historia. Tradición es aquellos elementos del pasado que son compatibles con el presente, aquellos elementos que se pueden transportar del pasado al presente. Y la tortura animal, la caza de animales en peligro de extinción, no es compatible con el presente. Por tanto, no es una tradición. Es un elemento del pasado incompatible con los valores del presente. Por tanto, no se puede defender como tradición. Por ejemplo, una danza, un vestido tradicional indio, una comida, pues eso sí es compatible con los valores del presente, sí se puede conservar, por tanto eso sí que son tradición. Por tanto, la lucha es muy fácil, redefinir y no dar a aquellos que usan la palabra tradición la posibilidad de usarla como una excusa para mantener sus actividades. Y cuando ya se ha expuesto el hecho de que pasado no es lo mismo que tradición, y que cualquier actividad pasada que sea cruel se tiene que eliminar, es el trabajo es simplemente de difundir el mensaje, explicar a la gente por qué animales sufren, por qué especies se extinguen, por qué se tienen que proteger especies, por qué se tienen que proteger individuos, y cuando más gente pues se dé cuenta de la realidad, pues más gente apoyará legislación, apoyará boicots a productos o a países que usan esas tradiciones, y esos llamadas tradiciones, y esos países pues se dan cuenta de su horror y evolucionarán, porque no hay ningún país que se queda con el pasado, todos los países evolucionan hacia una dirección. Y la cuestión es que ¿por qué pues se abandonaron la quema de brujas y la matanza